con esta ley, estamos retrocediendo. Podemos decir, bueno, pero la otra ley estaba mal, bien. Eso después son discusiones científicas y de ideas que podríamos haber debatido si este fuera un debate serio y no un debate depredador para sacar rapidito los recursos que vienen a llevarse sin ningún tipo de progreso para las poblaciones que están inmediatamente alrededor de las explotaciones mineras en este caso. Entonces, yo lo que quiero que queden claro es que estamos violando con esta ley el principio de progresividad respecto de los presupuestos mínimos que estableció este Congreso y de no regresión. Y eso es inconstitucional. Uno se puede enojar con la Constitución, no sé. Se puede estar en desacuerdo con los presupuestos mínimos que hace 15 años este Congreso de la Nación estableció. Pero no podemos retroceder, lo dice la ley y los acuerdos internacionales que firmó el Estado Nacional.